A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, ¿qué tal? El gusto de siempre de recibirlo desde Montevideo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar con vosotros. Bueno, primera columna del mes de mayo, podríamos decir, y le queremos pedir primero un comentario de lo que dejó precisamente la jornada del Día Internacional de los Trabajadores en el mundo, donde se vieron, ya vamos a hablar aparte de Colombia, ¿verdad?, pero se dieron importantes movilizaciones y protestas. Vimos, por ejemplo, represión en Alemania, en Francia, entre otros puntos. ¿Qué se puede decir? Aún en medio de las situaciones de pandemias y de cuarentenas, hubo movilizaciones, ¿no? Sí, mucho es importante, particularmente lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en Alemania, y podríamos decir que el movimiento obrero despierta y empieza a movilizarse en frente a la pandemia y las restricciones sobre la acción. Creo que debemos tomar medidas de apoyo de estas organizaciones que están tomando las iniciativas. Madrid y otros países muestran también la fuerza que podría tener los obreros y trabajadores y los empleados también. No es simplemente una lucha de obreros industriales, pero todos los sectores de empleados también muestran fuerza. Francia, Alemania y otros países que muestran capacidad de unificar fuerzas, empleados, obreros, estudiantes y otros más. Además, en situaciones, por ejemplo, en Europa, particularmente Petras, donde las calles están en disputas con los sectores de la derecha que también movilizan gente, ¿no? Sí, pero la derecha no tiene capacidad de enfrentar las movilizaciones populares. En este momento, por lo menos en Alemania, la derecha moviliza, pero no tiene la fuerza de los trabajadores. Es una cosa que debemos observar, porque la derecha podría movilizarse y enfrentar los trabajadores y tienen fuerzas en la política, en los partidos, y también es una fuerza que debe ser un peligro para la clase obrera en todo sentido. Bueno, yendo hacia Colombia, donde se han dado movilizaciones multitudinarias con el tema reforma tributaria como detonante, que ya fue retirado del Congreso por el presidente Duque, ¿qué lectura se puede hacer de lo que está pasando? Es una lucha de clase en todo sentido. Duque representa la ultraderecha, Uribe y todos los que representan los fascistas en Colombia. Yo creo que la clase popular es en Colombia han mostrado la capacidad de entrar en la forma multitaria. Es una expresión de lucha que está pendiente para tomar el poder en el próximo futuro. Yo creo que Colombia han agotado la fase de derecha y han entrado en la lucha popular. Los guerrilleros siguen siendo un factor, pero muy minoritario, y no tienen la atracción hacia las masas en esta situación actual. Colombia representa un punto epicéntrico para la lucha de clase en América Latina en este momento, conjunto con Chile y otras fuerzas. Sí, habrá que ver hasta dónde puede llegar por un lado el presidente Duque, que ha salido a dar una represión dura, incluso moviendo, sacando el ejército a las ciudades, ¿no? Sí, pero es un acción desesperado. Yo creo que la represión en Colombia podría provocar mayores protestas, mayores movilizaciones. Podría ser un contracorriente. Más represión en Colombia, más movilizaciones populares. Es una cosa que debemos considerar. Colombia avanza ahora popular y la derecha está en repliegue. Sí, y habrá que ver hasta dónde llega esta movilización, que pese a que se retiró esa iniciativa de reforma tributaria, las movilizaciones siguen. Habrá que ver qué condiciones de fuerza política tiene todo este movimiento popular para hasta qué otros objetivos puede alcanzar. Sí, yo creo que en Colombia las cosas van por el lado de izquierda y popular. Podrían recibir represión, pero las fuerzas populares están en avance ahora. No hay que olvidar que la derecha han hecho todo lo posible y todavía el movimiento popular está avanzando. Bueno, quisiéramos cruzar la frontera, Petras, ya que hablábamos del Día de los Trabajadores, para hablar un poco de la realidad de Venezuela, donde el gobierno, como se esperaba, hizo anuncios de algunas mejoras en la situación de los trabajadores, con aumento de salario mínimo. De todas maneras, no mejora con esto la dura situación. Por ejemplo, se dice que ese incremento del salario mínimo no alcanza para comprar un kilo de carne. Sí, Venezuela es desesperado porque las cosas en económicas, políticas y sociales siguen muy duro, muy conflictivo. Maduro han hecho lo que pensaba era necesaria, pero no alcanza a aumentar las exportaciones de petróleo, de organizar la clase obrera para ser efectivo como un protagonista de la economía. Yo no sé dónde terminan las cosas, pero la derecha no tiene capacidad de derrocar al gobierno, pero la izquierda, Maduro en particular, no muestra capacidad de estimular la economía, reorganizar el petróleo. Es muy desesperado la situación. La derecha es incapaz, la izquierda parece falta los instrumentos para rectificar la economía. Yo no tengo mucha esperanza para el próximo futuro por Venezuela. Sí, es muy preocupante. Siguiendo por América Latina, también ha sido noticia este fin de semana El Salvador, donde el presidente Bukele destituyó a 9 jueces de la sala constitucional, 5 titulares y 4 suplentes, y al fiscal general, pasando a tener el control de prácticamente el poder judicial. Tanto es así que fue hasta llamado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos para advertirlo por la pérdida de independencia del poder judicial. Sí, realmente es una dictadura que está tomando el control del gobierno en El Salvador. El presidente está actuando como un gobierno autocrático. No tiene ninguna representatividad popular. No tiene ninguna legitimidad en los instrumentos gubernamentales. En otras palabras, es un gobierno dictatorial y que está en una situación muy desesperado, sin ninguna legitimidad en este momento. pero sí tiene la mayoría del Congreso, ¿no? Sí, el Congreso, pero actúa como independiente del Congreso, independiente del judicial. Es un gobierno autónomo de los instrumentos de políticos y es una dictadura en realidad. Bien, no hemos hablado de temas de la política interna de Estados Unidos y otros temas que quiera mencionar esta semana, Petras. Bueno, en la política norteamericana hemos visto en el último periodo un crecimiento económico, un salario aumentando, un programa de cambios sociales, pero tenemos que ver, Biden actúa como un progresista y han aumentado el empleo y esperamos que otras cosas puedan pasar, pero en realidad es paso a paso en el gobierno de Biden. Biden han mejorado las condiciones de empleo, han aumentado los salarios de trabajadores, pero no han cambiado el poder. Los multinacionales siguen creciendo, multinacionales siguen recibiendo gran ganancias y no hay ninguna protesta por el poder del capital. Pero en otras fases podríamos decir que el médico, las condiciones médicas han mejorado a pesar del contra el coronavirus, sigue siendo un problema pero menor. Uh-huh. En otras palabras, situación social interna han mejorado, pero en la política externa Biden sigue siendo muy agresivo con Rusia, China, y ahora no sabemos qué va a hacer con Irán. Uh-huh. Irán está negociando con Inglaterra a ver qué pasa con esto. Pero Estados Unidos en la política externa con Biden no han mejorado las condiciones. Es solo en lo doméstico y en el corto plazo que las cosas han mejorado. Sí, hemos leído algunos titulares en estas horas de que Biden le habría dicho al jefe del Mossad de Israel que no iba a avanzar en los acuerdos nucleares con Irán, por ejemplo. Sí, porque el modelo, las relaciones con Estados Unidos en Medio Oriente está muy influido por sus vínculos con Israel y eso ha limitado la posibilidad de un mejoramiento. Bien, ¿otros temas internacionales que quiera mencionar, Petras? No mucho en este momento. Correcto. Le agradecemos, como siempre, su tiempo y le mandamos un abrazo desde Uruguay. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo para vosotros, todos los oyentes. Gracias. Chao, hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.